En Rock FM, El Pirata y su banda. Bueno, pues prácticamente se puede decir que son las 6 y 10 de la mañana y estamos rodando. ¿Cómo va por ahí, Sayago? ¿Cómo va tu encía? ¿Mejor hoy? Va mejor. Vamos prosperando adecuadamente, como qué decía bien. Aquel. Sí. Pues sí, pero estoy cabreado. Estoy cabreado porque, claro, con esto que tengo en la puerta por las noches, al lado de casa, sí. a unos muchachos que se ponen ahí con el coche a tu atraya, chunda. Y claro, si pusiera, yo entiendo, yo soy joven, sí. Pero si pusiera música guay, pero es ya. Que maldigo la música maquinera reggaetoniana que me viene, me ha tenido toda la noche encima con el calor y todo esto, pues imagínate, llevo un mosqueo encima, pirata, que porque no te tengo al lado, si no eso te iba a decir. Sí, por lo menos podría cogerte el cuello a ti o algo, por claro. Quitar presión. Quieres ahogarte, pero no. Sí. De eso, bueno. que me libro. Buenos días, pirata. Buenos días, Sayago. Muy buenos días. ¿Y tú, Lucía, cómo lo llevas? Buf, qué noche. O sea, la de este día. La de aquel día, efectivamente. Madre mía, qué calor, ya no solo la noche, o sea, fue durante todo el día. ¿Pero qué estoy haciendo? Pues digo, a leer. Porque como lees, parece que se te olvida todo lo que tienes alrededor. Y aunque el calor lo sigues sintiendo, pero como que pasas más de él. Así que estoy devorando libros. Bueno, es una buena forma. ¿Y en qué estás ahora mismo? Pues mira, estoy en un libro que se llama La Villa de las Telas. Ajá. Es de una escritora que se llama Ann Jacobs. Tiene 600 páginas. Empecé el domingo por la tarde y me quedan 100. O sea, que el calor me está haciendo noche, que vaya un buen ritmo. Esta noche con la que va a caer te lo acabas. Ya te digo. ¿Y tú qué tal, pirata? Bueno, pues yo un poco triste porque me estoy dando cuenta en estos días de los sitios en los que yo no voy a estar, porque como no va a estar todo el mundo, ¿no? Claro. Por ejemplo, este fin de semana no he estado en el Rockfest, que aparte de toda la que había allí en cuanto a grupos, pues yo también hubiera tenido mi parte de protagonismo, todos los años, pinchando al final de una de las noches. Tampoco voy a estar en la fiesta del Albaireño en Cambados, que es una cita que también es súper atractiva, porque la que se lía allí es impresionante. Vamos, más que en el Rofer, o sea, no te digo más. Y entonces, bueno, pues haciendo un poco recuento. Te da penilla, claro. Vamos que si te da penita. Así que a ver si ganamos al trotavirus y el año que viene recuperamos todo esto. Venga, vamos a por ello. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 6 y 20 minutos de la mañana. ¿Cómo va por ahí? Por si acaso, te pongo en antecedentes. Es miércoles, es 8 de julio y El Pirata y su banda te saludan, como no, siempre en directo desde Rock FM. Y a 8 de julio, Pirata, cada vez, o sea, por mi casa pasan aviones constantemente. Yo vivo en una zona en la que está cerca de la gente. Sí, claro. Porque justamente pasan por aquí, es como una pista aérea, es como la radial de los aviones. Y me he dado cuenta porque, claro, yo estaba flipando con los billetes de avión. No me das de lo que me he enterado, porque yo siempre cuando voy a viajar siempre digo, pues destino, pues ya, Murcia, lo que sea y tal, sí. Y más directo a eso. Pero los billetes de los aviones, los números y las letras que tienen esos vuelos que luego ves en las pantallitas del aeropuerto, tienen un significado. Ah, no sabía. Sí, bueno, las primeras letras es normal y más fácil porque siempre las iniciales es de la compañía aérea, IB, LH, ¿sabes? Pues Iberia, Lufthansa, esa más fácil. Pero es que luego los números que terminan en par, son vuelos hacia el norte, es como que vuelos para el norte. Y si es en impar, si termina en impar, es hacia el sur. Anda, fíjate tú. Incluso los números dependen a veces de supersticiones de cada país, porque por ejemplo en China me he enterado de que nunca verás el número 4 en un vuelo porque es mala suerte. Vale. El 4 da mala suerte, sí señor. Fíjate, estos los numeritos para cuando vayáis al aeropuerto y veáis las pantallas, ya sabéis, mira, ese va para el norte. Gracias a ti ya sabemos interpretar la numeración de los vuelos. Pues yo me he enterado de otra cosa, es igual de curioso, pero tiene otros tintes. No, que Angelina Jolie, la actriz, confesó hace unos años en una entrevista a un portal de cine que ella tuvo una adolescencia muy turbia y bastante chunga, ¿no? Hasta tal punto de que pensó en suicidarse. Pero claro, ella no tenía esa capacidad de hacerlo y contrató un sicario. Entonces, ¿sabes lo que pasó? Esta es la buena noticia, que el sicario, en vez de cargársela, habló con ella y la dijo, mira, chica, que tú vales mucho, que eres muy guapa, que patatín, que patatán, total, que la lió para que fuera un psicólogo y se lo curara, y aquí está Angelina Jolie triunfando. Toma en el mundo. Ya, fíjate. Qué bien. Oye, pues mira, el tipo este como psicólogo es la hostia, ¿eh? Ahora, como sicario, como sicario, una puta mierda, ¿no? En Rock FM, El Pirata y su banda. Bueno, voy a terminar con una de las mejores estrategias que he visto para vender un libro. El biólogo y doctor en ecología de la Universidad de Cambridge, Merlin Sheldrake, acaba de escribir un libro sobre hongos y ahora pues tocaba promocionarlo. ¿Cómo lo ha hecho? Dejando que los hongos, que estos organismos, crecieran entre las hojas de uno de los ejemplares de su obra. Claro, después de que crecieran los cosechó y se los zampó. Ah, muy bien. Qué rico, ¿eh? Y ha escrito un libro de cocina, claro. Pues tú fíjate, esto le pasó igual a Michael Ende, el de cuando escribió La historia interminable. ¿Ah, sí? Hizo sí, lo sí. mismo, sí, antes de escribirlo se comió una seta, pero alucinógena. Sí. Y luego ya salió. No había manera de acabar el libro. ¿Vos sabes lo que te digo? Que yo si hiciera un libro sobre cocinar, lo haría con el lomo del libro, pero que fuera adobado. Ya, muy bien. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM. Con el pirata y su banda. Pues mira, son las 6:41 de la mañana y a esta hora te digo que me voy a poner trascendental. ¿Por qué? Porque quiero decirte algo. La filosofía, entre otras cosas, estudia la verdad, también la moral, la mente. Como alguien estudia la mente de Sayago, dimite. Te lo digo yo, porque de la mente de Sayago es de lo que sale esta filosofía que él trae de bolsillo, que es la manera que tiene de ver la vida. Y fíjate las cosas que va a decir. Es que tengo la mente desordenada. Por vamos. Eso yo la ordeno aquí cada día. Fíjate, en estos días de calor viene muy bien la filosofía. Apuntad. Tenemos ante nosotros a una nueva generación de jóvenes que salen de su casa para comerse el mundo, pero que vuelven al rato porque se han dejado la mascarilla. Claro. Tú fíjate. Es que, y no claro, tan jóvenes, ¿eh? Me voy a meter ahí. Sí, claro, bueno, pero sobre todo, sí, sí, hay que darse la vuelta, hay que salir con la mascarilla. Bueno, sí, más sí, filosofía. Sí. Si quieres hacer algo útil, ve un día a la Facultad de Filología Hispánica y grita ¡un Whopper con Coca-Cola y patata! Para que se vayan acostumbrando. ¿Sabes? Esa es la nueva realidad para ellos. La normalidad de antes y la de siempre. Y una más, mira. Si tu pareja te dice que eres un hipocondríaco y un pesimista cada vez que vuelves del médico, dile que se calle y que siga cavando. Venga. En Rock FM... El pirata y su banda. Las 7:08 de la mañana, vamos de miércoles, pico de la semana, rodando sin parar hacia el finde, que qué ganitas tenemos. Bueno, por si te quieres entretener durante este fin de semana que viene o durante el verano, te voy a contar algo. La marca Lego ha lanzado una colección de piezas para montar pósters inspirados en la cultura popular. Sí, sí. Pues son como puzzle, ¿no? Son retratos con los grandes iconos de la cultura, como Marilyn Monroe, el retrato que le hizo Andy Warhol. Sí. Luego también hay de Darth Vader, de Iron Man. En fin, los puedes montar juntando las piezas y queda un cuadro de lo más chulo, por las fotos que yo he visto, claro. Claro. Pero lo mejor de esto es que también han sacado cuadros de los Beatles con un retrato de cada uno de ellos, de cada uno de los miembros. Así que te puedes hacer. Bueno. Pues eso, un retrato de los Beatles en casa con piezas de Lego. Fíjate cómo mola. Oye, te entretienes. Fíjate, ahora cuando se enteren los de Playmobil van a contraatacar y van a sacar la Yoko Ono con Manche. La Yoko Ono con Manche. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino. A ver. Tú, cuando piensas en dinosaurios, piensas en animales enormes, ¿verdad? Yo te digo. Poquito. Menudos bichos. Bueno, pues atención, porque según un estudio hecho por científicos de la Universidad de Antananarivo, en Madagascar, los dinosaurios realmente podrían tener un origen diminuto. Dicen que el antecesor de los dinosaurios eran los congonapón, de 10 centímetros de altura. 10 centímetros, que eso no es nada. Claro. Se han hallado sus fósiles justamente en Madagascar y entonces están indagando y dicen que no, que el origen es que eran más pequeños. Así que habrá que volver a hacer ahora Jurassic Park. Sí. Claro. Voy comprendiendo yo cosas, Sayago. Sí. Vamos a ver, los humanos venimos del mono. Sí. Después de esta noticia, entiendo que menos Messi, que viene de los dinosaurios. Claro, sí, es chiquitillo. Sí, bueno, cada uno viene de un lado, sí. Pero con dinosaurios así de pequeñitos, la película esta de Jurassic Park tendría que haberse llamado Chiqui Jurassic Park, ¿sabes? Ahí los dinosaurios alargan su cuello para comer un bonsai. Otra cosa no puede ser. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. A las 7:41 minutos de la mañana te recibo en Rock FM. Si acabas de llegar, buenos días y bienvenido. Y esperar que una vez más este programa te sirva para algo, ¿a que sí, Sayagón? Sí, sirve para algo, porque no sé si recuerdas, hace nada Lucía nos estaba comentando cómo tenemos que clavar la sombrilla en la playa. Sí, tiene mucho peligro. Ojo. Efectivamente. Pues no solamente tiene eso peligro, Lucía y Pirata. En la playa no solamente está la sombrilla lo que tiene peligro. No, no. Hay frases que en la playa te pueden servir tanto para ir a la playa un domingo como para el sexo. ¿Cómo para el sexo? Sí, sí, sí, sí, me da cuenta yo. Sí, sí, sí. Mira, fijaros, por ejemplo, mira qué profundo llego. Eso te vale lo mismo para un domingo de playa que para hacer sexo. O por ejemplo, mira, aquí hay un hueco, clávala. ¿Sabes? Esa también te sirve. O no te metas mucho que te chupa para adentro, ¿sabes? Eso también sirve para pasar un domingo en la playa o para el sexo. O anda, si te has puesto rojo, por algo sea. O mira, si vas para abajo, intenta aguantar la respiración. Esto te sirve para la playa el domingo o para el sexo. Y mira una más, fíjate. Aprieta, aprieta, que ya se infla. Mira, ya está más grande, mira, mira. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Tres chistes, tres, desde Santiago de Compostela, Valencia y Jaén. Veamos para quién es la gorra. José Ramón, primer chiste, desde Santiago. Se abre el telón y sale un tío batiendo los huevos encima de la encimera, ahí a pelo, ¿sabes? Sin plato ni nada, plas, plas, plas, plas, plas. ¿Cómo se llama el atleta? Usain un bol. Usain un bol, hombre. Se te va a esparramar los huevos, hombre. Muy bueno. Sí, sí, sí, muy bien, José Ramón, sí, sí, sí. Escuchemos cómo es el chiste que desde Valencia mandó Miguel. Cariño, anoche durmiendo me insultabas. Dice, ya, ¿y quién te ha dicho a ti que estaba durmiendo? Queda uno. Venga. Lo mandó Raúl desde Jaén. Dos en un ascensor y le dice uno a otro, oye, ¿te has tirado un pedo? Y le dice, ¿te lo has tirado tú? Dice, no, yo no. Entonces, ¿para qué preguntas? Claro, hombre, es que está claro. No quedan más opciones. Oye, la gorra... Caminito de Santiago, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? A José Ramón, sí, se lo merece. Sí, Usain un bol, dice. Bueno, José Ramón, Caminito de Santiago, como bien dice Sayago, va a una gorra de Rock FM bordada, como te dije, con hilo, con nuestro logotipo, bordado con hilo de Beasaín, Guipúzcoa. Así que, si quieres conseguir una gorra tú... Una gorra para que la luzcas este verano y te proteja del sol, que este verano va a caer, no te digo cómo va a caer, y lo bien que te va a venir la gorra, pues lo que tienes que hacer es mandarme un buen chiste en un audio de WhatsApp a este número que una vez más te recuerdo, 647-339966, 647-339966, es el WhatsApp para que mande chistes, y ya sabes, el pirata tiene WhatsApp. En Rock FM... El Pirata y su banda. Son las 8 y 9 minutos de la mañana. ¿Cómo va por ahí? Vamos de miércoles. Bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan El Pirata y su banda, toda la banda en activo. Javi Musculitos Burguera y Pedro y Pablo Delgadito Vargas, perdón, currándose en el estudio. Los demás seguimos en casa. Y a esta hora de la mañana todos los días comprando mascarillas. Y las compramos carillas, ¿eh? Sí. La mascarilla, sí. La paga a 100 pavos. Sí, sí. Lo que pasa es que merecen mucho la pena, ¿eh? Porque la mascarilla de hoy tiene su tela, ¿eh? No. ¿Quién ha sido el ganador, Pirata? Señor Espada. Señor Carlos Espada. Sánchez. Carlos Sánchez de Espada. Espada, sí, sí, que como dices... Apellido, sí, pues un trabajo de ingeniería, lo que sí, ha hecho Carlos al, con la mascarilla, porque le ha metido tecnología. La ha llamado mascarilla cervecera, porque es muy bueno, porque en la parte de la boca tiene un círculo con el logo de Rock FM y el círculo se cierra y se abre apretando un botón de manera automática para poder meter el botellín. ¡Claro! ¡Un puchito a la cerveza! ¡Eso! tú metes el botellín justo en ese agujero y bebes. Un crack. Sí, el vídeo no tiene desperdicio, ¿eh? No, y la mascarilla no. Mucho menos. Increíble, increíble, de verdad, cómo se lo ha currado nuestro oyente Espada, como yo le llamo, Carlos Sánchez de Espada, al cual le he comprado la mascarilla directamente. Guárdala bien guardadita y nos la envías, Carlos, que te vamos a dar 100 pavos por ella. Y a ti, contigo, podemos hacer lo mismo, si te curras una mascarilla, que sí, Santiago. Hombre, claro, si te curras la mascarilla como esta o como otra cualquiera, pero que sea artesanal, la pintas, le metes lo que quieras, dispositivos mecánicos, lo que tú quieras, la bordas y nos la mandas por foto a la página de rockfm.fm, que ahí tienes toda la información en la web, que te puedas llevar, sí, 100 pavetes que te da el pirata si la elige, evidentemente. Sí, lo malo de esto, ¿sabes qué es lo malo de esto, Sayago, Lucía? ¿Qué pasa? Que luego no lo puedes descontar en la tienda. Desgrabar, claro. Ya, no lo puedes desgrabar luego, pero bueno, nosotros seguimos comprando la mascarilla, 100 pavos, si te curras una que nos mole y que te la compremos mañana. Métete en la web de Rock FM, que ahí viene todo. En Rock FM, El Pirata y su banda. A las 8:23 de la mañana te voy a contar lo que pasó en una fecha como esta en la historia del rock. Lo llamamos la Rock Efeméride. 8 de julio del año 2000, cae de cabeza el guitarrista Yannick Gehr, uno de los tres guitarristas de Iron Maiden, mientras estaba dando un concierto en Alemania. Este tío que no para de moverse en el escenario, porque de verdad que es un vendaval, y se le fue y cayó de cabeza y estuvo seriamente tocado, ¿eh? Se hizo un esguince en la espalda, tuvo una conmoción cerebral y la banda tuvo que anular conciertos en Alemania, Bulgaria y Grecia. Se lo que recuperó. Se llama darlo todo, pirata. Sí. Darlo todo. El Yannick Gehr este es un vendaval. Mm. Bueno, pues se recuperó afortunadamente para él y 6 meses después Iron Maiden daba uno de los más grandes conciertos de su vida en el Rock in Rio, en Brasil, frente a 250.000 personas. En un 8 de julio de 1984, la gira de aquel año de Bob Dylan, en un día como hoy, llega a su fin en el castillo de Slane, en Irlanda. A Dylan, arriba del escenario, se le unió Van Morrison, que había tocado en algunos otros conciertos de la gira también con él. A Bono le había mandado una revista irlandesa que entrevistara a Dylan y al final acabó cantando con él el Blowing in the Wind. Pero bueno, fue una gira en la que estuvo llena de invitados y de colaboraciones. Por ejemplo, Mick Taylor, el que fuera guitarrista de los Rolling Stones, había estado tocando con él. Carlos Santana también durante toda la gira. Y luego hubo apariciones puntuales de Joan Baez en un par de conciertos, Eric Clapton, Chrissy Hynde de los Pretender, pero bueno, en la despedida fue grande, Santana, Van Morrison, Bono, imagínate qué concierto. Y bueno, párame con esto que voy a contar, Sayago, porque es que podría estar toda la mañana. En un día como hoy del año 2004, un tipo llamado Mark Purslow, conocido como el mayor contrabandista del mundo, fue condenado a 3 años y 6 meses de cárcel. Este tipo es la bomba, un menudo elemento. Con 33 años, Sayago vivía a todo trapo. Llevaba Rolex, conducía Aston Martin, tenía varias casas en Londres en zonas exclusivas. Bueno, montó un emporio mundial de falsificación de música que lo flipas, y le tuvo de cabeza varios años a las policías del mundo, el FBI, la policía británica, la Interpol. Bueno, y les costó trabajo meterle en el trullo. Sí. El tipo, ¿sabe lo que hacía? Pues de todo, hacía absolutamente de todo, desde hacer copias falsas de discos, ¿no?, que le valían una libra y la vendía por 15, o sea, no te digo más. Pero también, ¿sabes lo que hacía? Hacía discos, digamos, piratas falsos, o sea, cogía grabaciones, llamaba a un ingeniero de sonido, llamaba a gente para que aplaudieran y aquello parecía un disco pirata, era increíble. Y bueno, le metieron en la cárcel y siguió operando desde la cárcel, y encima con cachondeo, encima con rintintín, porque ¿sabes cómo llamaba a sus sellos discográficos? Pues Criminal Record, Wanted Man, o sea, el hombre buscado, fugitivo, bueno. Y todo eso haciendo copias, o sea, y luego dicen de los chinos, para que veas. Sí. Este tenía montado un emporio, además en muchos países, bueno, prácticamente en todo el planeta. Impresionante la que lió este. La policía, cuando le detuvo, dijo que tenía un circuito empresarial montado de tal nivel que si se hubiera dedicado a actos lícitos, hubiera ganado incluso más dinero, pero le dio por piratear. Bueno, y como te decía, pirateó a todo el mundo, a los Beatles, a los Rolling Stones y también a David Bowie. Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar las noticias en Nebraska, con el descubrimiento que ha hecho un granjero, Win Hall, que se llama. El granjero estaba drenando un estanque de su propiedad para limpiarlo y de repente apareció ¿el qué? Un cajero automático. Un ATM, sí, claro, al verlo llamó a la policía y esta se lo llevó. Así que no llegó a ver si había dinero dentro. Anda. Ah, encima sí, no sabía ni eso. Madre no. Bueno, un cajero automático en el mar, esto es lo que comúnmente se llama un banco de peces. Así se llama. ¿Y sabes de quién era el cajero? ¿De quién? A ver. De Francia. Claro. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM. Con El Pirata y su banda. Son las 9:15, cada vez más cerca la llegada del Franco Tira Rock, pero Sayago quiere decir algo. Sí, porque me estoy dando cuenta que cuando eres adulto, Pirata Lucía, te das cuenta de que hacemos cosas que cuando las hacíamos de niño molaban mucho, pero ahora de mayor ya... Como no que molan no, tanto. O sea, ¿a, no, qué te, no, ¿a qué te no, refieres no, exactamente, Sayago? Pues mira, cosas que molaban de niños, pero de mayores ya no. Mira, de niño te encantaba jugar a que estás en una oficina trabajando, organizando papeles ahí, que tu padre te gritaba, sí, ven a comer, y decía, no papá, que estoy con unos estoy informes trabajando. Vale, pues ahora estás en la oficina de verdad y si tu jefe te dice, esos informes, le dices, estoy comiendo. ¿Ves cómo cambia la cosa? Por ejemplo, también sí. de niño te llevaban a un pantano de agua marrón y corrías a tirarte de cabeza. ¿Sabes? Te da igual todo. Ahora vas a una playa con aguas cristalinas y te tiras de cabeza, pero al chiringuito. ¿Sabes? Es que son las cosas como cambian. No cosas sabe. Que molaban de niños, pero de mayores ya no molan. O, por ejemplo, fíjate, de niño te molaban las advertencias de los padres. Yo, por ejemplo, siempre recuerdo que creía que había gente en la puerta del colegio regalando drogas. ¿Sabes? Y ahora de adulto, sabes que no. Están carísimas, ¿no? Regales. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino las noticias en Caen, en Francia. Uh-huh. Allí acaban de abrir un polideportivo, un gimnasio. Sí. Oh, qué bien. Esto no es noticia. No es noticia, no. Pero es que lo han abierto en una iglesia, dentro de una iglesia. Es un gimnasio con vidrieras. Alucina. Han puesto todos los aparatos, cintas de correr, pesas, bancos de hacer ejercicio, claro, no de sentarte. Claro. ¿Eh? Oye, buenísimo, porque ahí el cura te puede pedir de penitencia que hagas 3 series de 5 repeticiones de Padres Nuestros. Eso está muy bien. O puedes ir al confesionario y decir, padre, hoy no he hecho sentadillas. Pecao, sí, señor. Y además tienen una piscina en la que tienes que andar sobre las aguas. 2 largos ida y vuelta. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Vamos a ver cómo están las cosas. Repito, Rafa Vázquez de Esplugues de Llobregat, actual Rockmaster, y jugando por la nada despreciable cantidad de 500 pavos. Rockmaster, Rafa, buenos días. Buenos días, Pirata. A Venga. Ver si hoy conseguimos defender el título otra vez. Venga, vamos a por ello. Ramón Cano de Sevilla, estás ahí, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Bienvenido, Ramón, a Rock FM. Ramón es el aspirante al cual le deseo toda la suerte del mundo y, si me permites un consejo, bueno, dos, nada de nervios y respuestas certeras. Ahí viene Sayago recordando las reglas del juego, como cada mañana. Como bien dice, Ramón es el aspirante, Rafa es el ganador, el Rockmaster, por eso le corresponde comenzar a responder las preguntas y el Pirata lanzará las preguntas sobre el mundo del rock durante 90 segundos más tensos que los de la OMS jugando al Tú lo llevas. Así que, dicho esto, vamos a poner el tiempo y empezamos ya. ¿Qué miembro de Black Sabbath fue despedido? ¿Ozzy Osbourne o Tony Iommi? Ozzy. ¿Cuál era el nombre real de Bon Scott de AC/DC? ¿Michael o Ronald Belford? Ronald Belford. Sí. ¿En qué año publicó Metallica su primer disco, Kill 'Em All? ¿En el 74 o en el 83? En el 83. Muy bien. ¿Qué banda no surgió en Europa? ¿Scorpion o los Eagles? Los Eagles. Además de ser cantante de Hall, Courtney Love estuvo en los Cranberries. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. ¿Cuál de estos dos es un disco de los Ramones? ¿Rocket Queen o Rocket to Russia? Rocket Queen. No. Turno para Ramón. ¿Quién fue el primer cantante de Queen tras la muerte de Freddie Mercury, Paul Roger o Adam Lambert? Paul Roger. Sí. Acaba el título de este tema de Supertramp, Breakfast in Montreal o Breakfast in America. Breakfast in Montreal. No. Turno para Rafa por delante. Let Love Roll es el nombre de la autobiografía de Bruce Springsteen o de Lenny Kravitz. De Lenny Kravitz. Sí. ¿Cuál de estos dos es un tema de David Bowie? ¿Space Trucking o Space Oddity? Space Oddity. Sí. ¿Cómo se llama el festival que se celebra en Vitoria? ¿Azkena o Mad Cool? Azkena. ¿Cuál de estos dos es un tema de los Clash? ¿Tommy Gunn o Love Gun? Tommy Gunn. Tommy. Pues no ha entrado si en tiempo. Sí, sí, entró, pirata. Entró la ¿no? pregunta, sí, la pregunta la hiciste en el tiempo, pero daba igual de todos modos. Ya tenía 8 aciertos ya Rafa, con esta han sido 9. Y Ramón cogió el rebote bien, pero tan solo con un acierto, con lo cual se nos apea del concurso sin poder ser Rockmaster y Rafa se queda con nosotros. Pues Rafa consigue la cantidad de 500 pavos y consigue mantener el título. Y Ramón, sí es cierto, Sayago, no aprovechó bien ese rebote, lo cual es una lástima. Ramón, yo te sugiero que vuelvas a intentarlo, que te vuelvas a inscribir en el Rockmaster y pa'lante.